Como 3:30 de la madrugada entraron por el fondo de casa, rompieron una reja y entraron. Me mataron un perro, había una empanada cerca del perro muerto. Y bueno, fueron derecho a la pieza donde estaba yo acostada, y ahí uno se abalanzó y me puso la mano en la boca y dame la plata, dame la plata. Le dije lo que tenía. Eso es poco, tenés que tener más. No, no tengo más. Y empezaron a revolver. Tuvieron más de una hora y media revolviendo todo. Si no les decía dónde tenía lo otro, que ellos pensaban que yo tenía más, me iban a cortar los dedos. Y ahí empezaron a darme cachetadas. Y bueno, no le digo, no tengo más, es todo lo que tengo acá. Y bueno, revisaron, sacaron todo afuera y se fueron. 3:30 de la madrugada. ¿Pudo visualizar cuántos eran? Yo vi dos. ¿Forzaron alguna cerradura para poder entrar? La reja, rompieron así, la reja la abrieron. ¿De una ventana? Sí, y estaba la ventana sin trabar. ¿Y usted se encontraba en compañía de alguien? ¿Pudo comunicarse después con la seguridad, con la policía? Sí, vinieron acá la policía y la científica también, vinieron todos. ¿Y ella radicó la denuncia? Sí, todo, la policía se portó bien, la científica también, vinieron enseguida. ¿Tuvo algunas lesiones? ¿Tuvo que recurrir quizás a la atención médica? No, vino el médico acá, sí, me revisó, nada más que cachetadas así. No, otro, nervios, susto. ¿Y en los últimos días pudo ver alguna situación extraña o fue...? De repente. No, nada, yo no noté nada, por lo menos. ¿Quedó registrado en algún lugar con algunas cámaras? No sé si usted tiene cámaras o algún vecino. Yo tenía cámaras, pero me sacaron todo y me lo llevaron. ¿Los mismos delincuentes? En el momento que estaban dentro de su casa. Sí, todos se llevaron, así que quedé sin nada. Sin perro, sin cámaras.